Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Gay, hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídos a otros hombres. Persona lesbiana, mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a otras mujeres. Song for the broken hearted. ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. En la parte musical escuchamos It's My Life de Bon Jovi, una banda de rock estadounidense formada en 1983. It's My Life, la banda lanza un mensaje que bien podemos citar ante un comentario prejuicioso. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Laila, mujer transgénero, integrante del Escuadrón T y voluntaria del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Laila, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Hola, muchas gracias pues por la invitación antes que nada, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy Laila nos va a platicar sobre las nuevas expresiones de identidad y expresión de género. Laila, ¿qué te parece si antes de iniciar con la entrevista vamos a escuchar una información que la producción nos preparó? ¿Te parece? Me parece perfecta. Vamos a escucharla. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos en Sonidos Incluyentes. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Nuevas formas de identidad y expresión de género. Neutros, andrógino, personas no conforme con su sexo, género fluido, bigénero, poligénero, intergénero. Son solo algunas de las formas en las que podemos expresar nuestra identidad fuera del clásico binario hombre-mujer. Todas las formas posibles de identidad no heterosexuales forman parte de la disidencia sexogenérica. ¿Qué es la disidencia sexogenérica? Hay quienes mencionan que es la manera de reivindicar nuestro derecho a definir nuestra propia identidad y orientación sexual fuera de la imposición de las normas jurídicas y sociales, que están basadas en un sistema heteronormado, es decir, aquel en el que todo se define a partir del reconocimiento de solo dos identidades, la del hombre y la de la mujer. De acuerdo con el doctor Héctor Salinas, la disidencia sexual es un término desarrollado por científicos y científicas sociales durante la última década para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alienados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad. Ser disidente es ser un transgresor o transgresora. La disidencia sexogenérica es una transgresión. Es entrar a un mundo en el que la heterosexualidad es una expresión más y no la norma. Se puede ser disidente en lo cotidiano, pero también en los ámbitos en los que se hace política, en los movimientos sobre la exigencia de derechos. En un país homofóbico, segundo lugar en crímenes de odio, la construcción de la disidencia sexogenérica desde lo político es una de las acciones apremiantes y constantes de la población cuya identidad va más allá del binario hombre-mujer. Hoy, en Sonidos Incluyentes, estamos platicando sobre nuevas expresiones de la disidencia sexogenérica. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. It's my life, it's now or never. I ain't Seguimos en el 660 de Radio Ciudadana. Les recuerdo que tengo en el estudio a la mujer transgénero Laila, con quien estaremos platicando sobre nuevas expresiones de la disidencia sexogenérica. Laila, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, igual, yo el gusto es mío. Laila, fíjate que ya tenemos varios mesecillos, años con este programa, casi año y medio por ahí con el programa, y algo que queríamos reafirmar, porque se nos han sumado nuevos radioescuchas y queremos sumar a alguien experta como tú que nos pueda determinar cuál es el significado de la palabra LGBTTI. Bueno, pues no sé si sea experta, pero pues claro, igual muchas gracias por considerarme. No, pues como creo que ya, pues quienes nos escuchan, pues habitualmente, ¿no?, sabrán que estas siglas, pues quiere decir lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales. ¿Qué debemos entender por alguien que se asuma como lesbiana? Como una mujer que siente atracción erótico-afectiva por otras mujeres, que claro, esta mujer no tiene que ser a fuerza la mujer cisgénero, ¿no? Okay. Sino podemos ser nosotras también mujeres trans, lesbianas, ¿no? Okay. Por ejemplo. ¿Y gays? Lo mismo, bueno, igual hombres que se sienten atraídos erótico-afectivamente hacia otros hombres, igual considerando hombre en este espectro, más amplio, ¿no? De hombres cis, hombres trans, pueden ser perfectamente, pues, homosexuales, ¿no? Ok, ¿y la B de bisexual? Ahí se complica ya un poquito porque, okay, bueno, justamente estaba checando ya en la mañana, aprovechando la invitación, ¿no? Pues esta cosa de que se están tratando de nombrar otras vivencias que pueden entrar o no en este espectro de lo bisexual, o pueden ser como cosas aparte, ¿no? Por ejemplo, está la parte de la pansexualidad. Ok. Y de la polisexualidad, que yo no sabía que eso existía hasta el fin de semana pasado, entonces... ¿Cómo dijiste? Polisexualidad. Polisexualidad. Ajá. Ok, ahorita abundamos en esto, pero entonces, ¿tendríamos que entender que la bisexualidad es una expresión de género, o una orientación sexual? Es una orientación sexual dirigida hacia, pues, más de un género o sexo, ¿no? Digamos, a un hombre que le puedan gustar tanto mujeres como hombres e igual, una mujer que le puedan gustar tanto mujeres como hombres. Entonces, para no confundir al auditorio, cuando hablamos de LGBTTI, ¿estamos hablando de temas de género o de temas de orientación sexual, o es una mezcla de ambos? Las tres primeras letras son, pues sí, estrictamente orientaciones sexuales. Que estamos hablando de lesbianas, de gays y de bisexuales. Por supuesto. Estamos hablando de que esto es una orientación sexual. Uh-huh. Ok, y el tema de las T, de las T's y la I. Las primeras dos T's, tengo entendido, transgénero, transexual, se refieren más a las identidades de género, ¿no? Okay. De estas personas que siendo socializadas bajo un determinado género, sea hombre o mujer, pues deciden transicionar hacia otro género que no necesariamente es el contrario, muy entre comillas, supuesto, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Oficialmente, porque también todo esto como depende mucho de cómo cada persona se asuma, ¿no? De cómo cada persona en particular se asuma, se viva, se nombre y demás. Pero, digamos, como en el discurso oficial, si lo quieres ver así, pues transgénero es aquella persona que, teniendo una cierta educación bajo un cierto género y una cierta genitalidad, por supuesto, pues no se identifica con ese género al que le asignaron al nacer, ¿no? Con el que fue educada. Y transexual es... Pero en el transgénero no necesariamente se identifica con el género opuesto, puede ser con cualquier otra expresión de género. Ajá, exacto, porque ya también están estos géneros no binarios, ¿no? Que también ya están ahorita entrando, pues, más en boga dentro del discurso trans, ¿no? Okay. Desde el activismo. Ok, nos acabas de meter otro concepto. Entonces, esto del género no binario. Cuéntanos qué es esto del género no binario. Pues son personas que justamente siendo socializadas como cualquier otra persona, pues, en este mundo, ¿no? Que, pues, te ven que naces con pene o con vagina, pues, te socializan como hombre o como mujer. Ajá. Entonces, estas personas son las que, habiendo sido socializadas de esa manera... dicen, no, es que yo no me identifico con ni como mujer ni como hombre, entonces apuesto por nombrarme de una forma neutra, por ejemplo, ¿no? De justamente en este no asumirse ni como una ni como la otra, sino decir, yo soy otro género y no me voy a tener como a esas normas. Y esto del género no binario, ¿qué relación tiene con lo queer? ¿Lo queer es una identidad de género o es una filosofía? ¿O cómo tendríamos que entenderlo para entender? Porque mucha gente dice, soy queer, y un poco nos han explicado algunas que han estado acá, ¿qué es esto? Es como, nunca nos han dicho no binario, pero es como no se asume ni como masculino ni como femenino, ¿cierto? Yo entiendo lo queer como algo más general, justamente más como una apuesta, no sé si llamarle filosófica, pero digamos que es un discurso que justamente apuesta por trascender este binarismo, ¿no? Okay. Y que puede hacerlo de muchas formas. Una parte, pues, son estas personas no binarias. Ajá. O también estas personas más de género fluido que, pues, están siempre como jugando entre identificarse de una manera u otra, jugando con sus expresiones de género, con qué pronombres utilizan al nombrarse, ¿no? Qué pronombres permiten que se usen con ellas para nombrarse, ¿no? También. Entonces, Laila, cuando hablamos de géneros, siempre hablamos del género no binario. Cuando hablamos que una persona es binaria, estaríamos hablando, supongamos, de un hombre que vive, que trae toda esta cultura machista o que trae toda esta percepción de lo que, del estereotipo, que, de lo que tiene que ser un hombre, digamos, y ahí estaríamos diciendo que está dentro del binarismo. ¿O estoy confundido? Perdón. Sí, pues yo diría un poco que sí, digamos, pero yo entiendo esto del binarismo que justamente te presenta dos identidades rígidas que también te están hablando de que cada género tiene un cuerpo único, ¿no? Es decir, yo entiendo esta cuestión del binarismo no solo en la cuestión de que haya hombres y mujeres, sino de que todos los hombres tienen pene y son y cumplen ciertos roles, tienen ciertos gustos, visten de cierta manera y demás. Y lo mismo con las mujeres, todas tienen vulva, igual ciertos roles, que justamente acarrean pues todas estas cuestiones de opresión sistemática, porque vivimos en una cultura cis heteropatriarcal, etcétera. Entonces diríamos que esa gente entra en el binarismo. Yo diría que digamos estas personas cisgénero, sí, digamos así como súper heterosexuales, súper sí, sí, cisgénero, yo diría que sí. Okay. Ahí pues a mí me parece que, bueno, como persona trans también, aunque, por ejemplo, yo, aunque me adscribo como mujer, no necesariamente me vivo dentro de ese binarismo, porque todo mi cuerpo, pues, es una confrontación ante ese lo que debe ser mujer o ante lo que la sociedad cree que debo ser o cómo debo nombrarme o qué roles tengo que tener. Entonces, si tengo que ser heterosexual también. Claro, ¿no? Pues, entonces podríamos pensar que tú eres una persona trans no binaria, ¿cierto? ¿O no, te no yo soy una mujer trans, pero, pero digamos, justamente está esa ruptura, ¿no? Okay. De que no soy la mujer que todo el mundo esperaría ver. Quiero vamos a un corte de estación y cuando regresemos justamente me gustaría hablar eso que acabas tú de decir, que no eres la mujer, ¿no? Que supuestamente o que la sociedad quiere, ¿te parece? Ok, perfecto. Vamos a un corte de estación, mi nombre es José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí en Radio Ciudadana en el 660 de DAM, sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, No te vayas, sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Solo con velo, no necesito. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos a Bomba Estéreo con Somos Dos, un reconocimiento hecho canción a todas las formas de amor posible. Recuerden que estamos en el estudio con Laila y estamos hablando sobre las nuevas formas de identidad y expresión de género. Laila, antes de irnos al corte, nos quedamos en que nos estabas explicando el significado de las T's. Ahí nos quedamos, ¿no? No tocaste el tema del transvestismo y luego nos falta intersex. ¿Qué tenemos que entender por transvestismo? Pues es una... lo podemos entender como una variación dentro de la expresión de género de cada persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que se identifica como hombre en el cotidiano puede, pues, vestirse de mujer, maquillarse y demás y asumir como esa identidad dentro de ciertos espacios o para ciertas tareas, ¿no? Uh-huh. Y digo, ahí entra también pues toda esta cuestión de lo drag también, ¿no? Que hay personas que lo hacen por gusto, otras como más en esta... cuestión de espectáculo, ¿no? De entretenerse o como una apuesta política también, ¿no? En las marchas que me ha tocado pues estar, pues siempre vemos a, pues sí, estas personas que hacen ese ejercicio de transgredir el espacio de la marcha, ¿no? Con, pues sí, vistiéndose pues con faldas o maquillándose. En el caso de personas que se leen como mujeres, pues... pues, no sé, se pintan bigotes, se visten así súper con traje y todo, ¿no? Laila, pero ¿cuál sería la línea delgaditita ahí que hay entre el transgénero y el transvestismo, si me permites la expresión, si es que la hay? Justo antes de irnos al corte, hablábamos justo de las nuevas identidades, expresiones, y últimamente, lo cual me parece súper chido, últimamente estamos viendo muchas personas trans que rompen con ese estereotipo que muchas veces tenemos, ¿no? Muchas veces pensamos que una mujer trans se va a implantar senos, caderas, se va a transformar los pómulos y se va a transformar en todo, como dice la sociedad, en toda una mujer. Y ahora no, ahora nos encontramos a personas trans, ¿no? Que sí, que por supuesto permanecen con sus genitales, muchas veces permanecen hasta con el vello facial digamos, con muchas características que usualmente se les habían cargado a que eran características de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Pues a mí me parece que siempre, como decía hace un momento José Luis, como que lo importante siempre es preguntarle a esa persona cómo se nombra ella. Okay. O sea, digamos, si me encuentro a una persona vestida de mujer y súper femenina y así, pues sí, justamente por esta cuestión de que lo trans, por ejemplo, ya es tan diverso y qué bueno que sea así. Claro. Pues lo más prudente que yo pueda hacer es preguntar de manera respetuosa, bueno, ¿y tú cómo te nombras? ¿O cómo me dirijo a ti? ¿O tú en qué proceso estás? ¿No? ¿Y digamos, eso cómo lo viven? El tema de la pregunta. O sea, ¿cuántas veces nos estamos frente a una persona? Y muchos, los que ya estamos en el término de que ya entendemos perfectamente esta situación, pues decimos, bueno, es una persona trans, es lo que se ve, pero a lo mejor a la persona ni siquiera le interesa que la nombren trans, ¿no? A pesar de su apariencia, quiere decir, soy hombre. ¿Cómo preguntar? Creo que es una pregunta que mucha gente, mucho del auditorio nos dirá, ¿cómo preguntar? Me queda claro que tú dices de una manera respetuosa, ¿es válido esto de estar preguntando? ¿O tenemos que ser una sociedad respetuosa en el silencio, en el sentido de tratarnos como seres humanos, como personas y punto? Yo creo que depende mucho de cómo te diriges a la persona. Ajá. Y claro, como, no sé, yo sí me sentiría súper rara en la calle si alguien de repente se me acerca y me pregunta de la nada, oye, ¿y tú qué eres? ¿No? Ajá. Pero digamos, con mis amistades, con personas como que pues trato de llevar mi proceso, porque claro, las personas que son importantes para mí, mis amistades, mis amigues, bueno, pues sí, entiendo que está en como toda una serie de preguntas, no solo respecto al cómo te nombras y ahora qué eres, sino el vas a tomar hormonas y ¿Te cansa esto? A pesar de que venga, digamos, de amistades y de gente. Porque me parece que también es un tema en el que caemos muchas veces, ¿no? En el que siempre estamos preguntando eso, ¿no? ¿Y vas a tomar hormonas? ¿Y vas a transformarte? ¿Y vas a cambiarte? ¿Es molesto esto? Para mí, te digo, depende mucho de cómo se dirija la gente hacia ti. O sea, okay. Si es por una luego nota, a mí me parece, que cuando la pregunta es como en plan de... Moro. Ajá, de morbo o de cuidado, de preocupación, de oye, quiero saber cómo estás, o simplemente pues siendo amigues, pues que me interesa compartir contigo algo que sé que es importante para ti, que sé que es algo pues no tan fácil a veces, ¿no? Por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, pero también pues con una misma, uno mismo, una misma, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que depende mucho de cada persona, que también me ha tocado tener mis experiencias pues muy desagradables, ¿no? Alguna vez una persona que yo consideraba muy mi amiga mía, que ya no somos tanto, pero ya se calmó el asunto un poco, sí, se me acercó muy en plan de, bueno, esto es neta, así como, o sea, y luego todo el lenguaje corporal, el tono de voz, todas esas cosas se juegan en al preguntar. ¿Era esto una amiga trans? No, era una amiga cis. Cis, ok. Ajá. Sí, que su primera reacción fue cuestionarme mi identidad. Que así como mi proceso... es neta este proceso, así casi, te ajá, decía. Exacto, sí. Ya. Que no fue la única, pero igual notas. Claro, como tú lo comentas, diferencia. Creo que la intención de cómo se pregunta es, ese es el problema, ¿no? Claro, sí. Y creo que tú acabas de poner algo, un punto en la mesa muy padre que nos ayuda mucho al tema de la sensibilización, y es saber cómo preguntamos. Me parece que el preguntar no está mal, pero es cómo eres respetuoso y cómo realmente preguntas porque tienes una intención o un interés claro de contribuir o de ayudar o de entender, creo, ¿no? Que por ahí va la cosa. A mí me gustaría, antes de irnos a la I, ¿cómo es que asumiste tu proceso de transición? Pues... ¿Desde qué edad? Pues la verdad es que es algo bastante reciente. Digo, llevo entre... Porque no tengo mis fechas claras, pero claro, entre medio año y 8 meses transicionando. Wow. Sí, pues bueno, en mi caso, que no toda la banda le pasa, fue como este plan de, pues, empiezas a experimentar con cositas más de expresión, igual más... en un espectro travesti, podía decirse. Bueno, yo sí me asumí en algún momento como estando en mi etapa travesti dentro de este proceso. Okay. Que no, repito, no le pasa a todas las personas. Pero sí esto de, pues, me compro falda. ¿Fue largo ese proceso uñas. Travesti? No tanto. ¿En el que te sentiste así? ¿No tanto? No tanto. Creo que duró un mes y medio. Ajá, ya, pues, haciendo... Es una mujer decidida, ¿eh? Porque un mes y medio, un tema de transición, 6-7 meses. Wow. Además que te he visto por todos lados, en el activismo y todo, y me parece que lo haces como siempre con muchísima dignidad, y eso me encanta. Y yo hubiera pensado que toda la vida has estado en esta tensión, y bueno, me encanta, pero síguenos contando, que lo importante es lo que tú nos digas. No, y ahorita que tocas eso, José Luis, también, bueno, digamos, creo, mi percepción al menos es que a las personas jóvenes, a las personas trans jóvenes, nos está tocando mucho esta, pues, un ambiente donde es más visibilizado, donde conectas con otras personas, donde es más fácil construir una red de apoyo, y digamos el Centro Vitoria, donde colaboré, saludos a todas las colegas del Vitoria. Que de hecho, sea de paso, yo trabajé ahí hace como 14 años. Ah, ¿en serio? Ah, sí, compa, entonces. Sí. Ah, perfecta, ok. Sí. Justamente empecé mi transición dentro de ese círculo y sí, fue una red de apoyo impresionante, ¿no? O sea, me sentía súper cómoda, súper que todo fluida bien. Perdón, se me olvidó que quería decir. Sí, justo que cómo es que a tan poco tiempo, cómo es que tú has hecho esta transición y que en un mes empezaste con el tema de transvestismo y después finalmente tomaste la decisión de decir voy a ser transgénero. Ah, es que justamente este espacio creo que a mí me abrió la posibilidad de que si me nomo trans es una cuestión de portarlo con orgullo, ¿no? Es un tema político, dices tú. Político y también mucho de amor propio, que también es muy político, claro, por supuesto. Y pues creo que viendo el proceso de otros de mis compañeros, otras de mis compañeros, otras de mis compañeras y el mío propio, por supuesto, pues sí, una misma ve pues esa diferencia en el ánimo, en la confianza, hasta por ahí andaba yo confrontando mi experiencia con la de otro compañero. Ya. Uno se siente más atractivo, ¿no? Oh, también. Qué padre. Y la gente lo nota y uno lo siente. Entonces, yo, digamos, como por ese ambiente, lo vi mucho por ese lado, que es una cuestión de muchísimo amor propio, ¿no? Claro. Y pues no tuve, digamos, y además, como... si me permites, Laila, también muchísima valentía. Y si me permites, por favor, con todo el respeto, tiene que ver mucho también con... En este proceso de transición que tú llevas, estamos en radio, no te pueden ver, pero es un proceso en el que estás como, digamos, estás como a la mitad o estás como debes de estar, que te ves bellísima. Gracias. Y que la verdad, yo me imagino que en la calle, ¿cómo lo vives? El término de discriminación, las miradas, ¿cómo vives esta situación? Porque, insisto, la gente en la calle está acostumbrada a voltear y ver a la mujer trans, voluptuosa, ¿no? Y tú estás en un proceso de transición en donde, insisto, me encanta tu forma de ser, tu forma de vestir, que me encantaría que la viera, ¿no? Es una forma bellísima, que no sé explicarla, pero cuéntame cómo lo has hecho. Pues, digamos, realmente a mí me ha tocado, muy leve esta cuestión de la discriminación, y eso quería llegar con mi intervención pasada, de que yo tuve en cierta manera, no sé si decirle privilegio, oportunidad, o no sé de qué manera nombrarlo, de que no me tocó empezar mi proceso sola, que eso le pasó mucho a una generación, pues, pues de mujeres trans, de hombres trans más... pues mayores, ¿no? Mira, se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría ahorita que hablas de cómo no viviste el proceso sola, que hay muchas personas trans que te han acompañado. La familia, eso me interesa, porque no sé si te ha apoyado o no, sin embargo, creo que esta fortaleza que traes, quiero descubrir esta hipótesis si tiene que ver con el impulso y el buen ánimo que te da la familia, o realmente has encontrado una hermandad en las compañeras trans en la sociedad, en tus amigas que están fuera. Cuéntanos. Pues sí, digamos, mi red de apoyo más fuerte son pues mis compas del Vitoria. Ajá. Y pues sí, mis hermanos, hermanas, hermanes trans, pero... Okay. Digamos, con mi familia también ha sido un proceso, sí que ha costado trabajo, pero que va por buen camino, yo creo, ¿no? Okay. Entonces... ¿Estás con ellos? ¿Vives con ellos todavía, con sí, tu familia? Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Ajá. Entonces, así ha sido el proceso un poco más de apoyo con la red trans, ¿no? Ajá, exacto. Y pues ya igual yo creo que mi ánimo, mi insistencia todo el tiempo en esto es cuestión de orgullo, esto está muy padre, las personas tan somos bellísimas porque los claro, somos. Claro. Pues yo creo que también arrastra, ¿no? Claro. Todo eso arrastra, ¿no? El que si pongamos el cuerpo de una manera en un espacio, arrastra. Claro. Y insisto, y yo creo que lo he hecho ya mil veces, me encanta esta forma y esta filosofía de vida que tú llevas. Y bueno, hoy me acabas de romper también un paradigma en el sentido de que yo he visto esta proyección que tú tienes, así como tú la tienes, la he visto en otras personas en donde la tienen de esa manera y a muy corto tiempo de haber iniciado su transición porque han tenido una red de apoyo familiar bastante fuerte. Hoy me encanta escuchar que esa red de apoyo también ha sido de las hermanas, hermanos trans, de las organizaciones de la sociedad civil en las que te has movido, ¿no? El Centro Vitoria, donde están los compas súper sensibles y que trabajan estos temas súper bien. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades por esta transición. Laila, el tiempo se nos acabó. Me gustaría que nos dieras alguna red social en donde podemos localizarte, donde podemos seguirte, si quieres que te sigamos en el Facebook, en Twitter. Cuéntanos un poco. Pues miren, tengo un podcast en internet. Pueden buscar la página en Facebook como La Transnochada. y bueno, ahí está el link para que puedan escuchar mis episodios, igual sobre temática trans, pero pues también hablamos un poquito de política, un poquito de religión, pienso próximamente, de filosofía, de todas estas cosas que a la banda trans nos molestan, ¿verdad? Y en Twitter me pueden encontrar como @Laila con H al final y guión bajo Flandes V. Ok, perfectísimo, Laila, fue un gusto tenerte con nosotros, de verdad. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es mío, José Luis. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.